10 de la mañana, 20 minutos, damos comienzo y le damos la bienvenida a Luciana, muy bienvenida en este esquejiano día jueves con tu literaturas y feminismos. Buen día. Bienvenida. Buen día. Qué bonita sonrisa que tiene la Luciana, ¿no? Me gusta. Ay, gracias. ¿Usaste aparato de pibita o qué? ¿Sí? Yo era una niña ñoña con aparatos, sí. Entre los 8 y los 11. No, qué edad de mierda. Yo cerca. Un poquito más, de hecho, creo. Niña ñoña con aparatos. Qué terrible. Porque era muy responsable yo con mis aparatos, sí. ¿Sí? No, yo comía flimplaf. Y eran terribles, porque no podía resistir la magia del flim plaf. ¿Te acordás de eso? Que eran como con gusto chicles, súper artificiales. Yo los usaba para sacarme las muelas cuando estaban flojas, porque viste que era una goma. No, yo me acuerdo un día, o sea, era como, no comas, no, y fue como, no puedo. Así como, 5 brackets juntos se me salieron. No, son como 8 lucas. Sí, mamá me quería matar. Claro. Ay, mierda. Bueno, bienvenida, Lu. ¿Qué traes para compartirnos hoy? Bueno, vamos a seguir hablando de la maternidad. La columna pasada estuvimos hablando de los orígenes de la romantización de la maternidad para poder deconstruirla. Y dijimos entonces que nace en el siglo XV, básicamente, uh-huh. con el uh-huh. desarrollo del capitalismo. Y que para esto la Casa de Brujas fue muy funcional porque creó un nuevo modelo de feminidad basado en la pasividad sí. y eliminó otras formas de feminidad posibles, ¿no es cierto? Justo en un momento de crisis demográfica, pero además el capitalismo siempre necesita exceso de trabajadores porque esto los vuelve reemplazables y los desalienta de reclamar por sus derechos. Por eso dice Silvia Federici que la fuerza productiva principal del capitalismo es la violencia. Uh-huh. La derecha, los sectores de poder, nunca pueden decir abiertamente lo que quieren porque saben que es horrible. Y como siempre tuvieron y siempre tienen intelectuales a su servicio, pueden inventar eufemismos que suenan muy lindos. Como por ejemplo... Sí se puede. Sí se puede. ¿No? Y a mí me daban ganas de decirle a Macri, ¿qué es lo que querés poder hacer? ¿No? Y ser, o sea... Edgardo Mocca decía que con la derecha, cuando la derecha habla nunca no se puede no estar de acuerdo, porque dicen cosas lindas, pero lo que esconden son sus verdaderas intenciones, como esta idea de la maternidad abnegada. ¿Cuándo dijeron el gorilón de la derecha? Pero, todos juntos se puede, ¿no? Todos juntos, el cambio juntos. Son ideas muy lindas, pero no sé, esconden... Me suena a progreso y el progreso... Pobreza y dolor solo trajo el progreso, decía el Chizo. Bueno, claro, pero el progreso también es una idea muy linda, digamos, en lo ideal. Sí. Hoy en día la deconstruimos, pero nos metieron esa idea como algo muy lindo. Es verdad. Entonces, esta idea de la madre que todo lo puede, abnegada, que se sacrifica por los demás... Es muy funcional para el capitalismo porque las madres, digamos, dentro del capitalismo, básicamente, ¿qué somos? Incubadoras de mano de obra. Por eso no podemos acceder todavía al aborto legal, seguro y gratuito en cualquier lugar. ¿Qué pasa con el aborto legal, seguro y gratuito? Parece que el 30 de noviembre ingresaría. Pero sí. Nos lo vienen pateando hace sí. ¿cuánto? ¿15 años? Teléfono, Alberta. Y no, es que, bueno, justamente, ¿qué es lo que esconde esta negación al derecho al aborto? El respeto a la vida sabemos que no, en esta cultura no hay respeto a la vida. Uh-huh. Hoy, Debo, vos estuviste hablando de este chico... Jorgito, bueno, y yo justamente traía como ejemplo del poco respeto que hay hacia la vida el caso de Joaquín Paredes, uh-huh. que fue asesinado el 25 de octubre de un tiro por la espalda de un adolescente. Porque estaba infringiendo el aislamiento social, o sea, la norma por encima de la vida. Uh-huh. Entonces, el hecho de que la maternidad sea una función dentro de la cadena productiva capitalista explica que haya gente, como por ejemplo nuestra ex presidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que diga muy suelta de cuerpo cosas como: si no quiere tener al bebé, que lo dé en adopción. ¿No? O sea, la gestación... Pero parí. Totalmente, bancate los 9 meses y desprendete de ese hijo que salió de tu cuerpo. La gestación forzada es tortura, uh-huh. nada más ni nada menos que eso. Pero también, o sea, esta es la consigna de Salvemos las Dos Vidas, que también es una consigna falsa, que suena muy bonita, ¿no es cierto? Pero también es cierto que es muy probable que esta gente no sepa de lo que habla, porque el aborto entre las clases altas... siempre existió, en clínicas privadas que saben guardar muy bien los secretos, y siempre además con esta idea de que el aborto en el caso de ellos es justificado porque es distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podemos acceder a ese derecho? Porque las personas gestantes lo que no tenemos derecho es a decidir nuestro proyecto de vida, porque nuestros úteros tienen que estar encomendados a la formación de mano de obra. Por eso hablábamos la columna pasada de El cuento de la criada. Cierto. Con esta historia desde la ficción de la maternidad forzada, y también hablábamos de la maternidad arrebatada con los robos de bebés en la última dictadura militar. Vos traías el cuento de la criada también ahí. Como claro. Y bueno, y las madres de Plaza de Mayo. O sea, estas otras maternidades que rompen con esta maternidad idealizada. Y hoy lo que quería era ponerle un nombre propio, uno de los cientos de millones, ¿no?, de nombres propios que hay a estas otras maternidades. Todos y todas sabemos quién fue don José de San Martín, sí, ¿no es cierto? El del caballo blanco. Sí, el hincha de Chaca. Hincha de Chaca también, sí. Todos sabemos que nació en Yapeyú, sí, y que a los 8 años se fue a España. Pero lo que no se dice es que muy probablemente San Martín haya sido mestizo. En nuestro país todavía parece que tener sangre originaria es una vergüenza, entonces el Instituto Nacional San Martiniano se niega a estudiar documentos históricos que aportan información y lograron impedir en segunda instancia un estudio de ADN. No. Sí. ¿Cómo? Ah, no entiendo. No hay legislación al respecto, así que lo pudieron hacer. Pero además no entiendo, o sea, como justamente un espacio donde busca conocer la historia o esta historia, ¿no? Está oponiéndose a conocer algo de la historia de San Martín. No, pero además no sabes el horror, porque me puse a leer a historiadores que, sí, forman parte del Instituto Nacional San Martín. ¿Quiénes? ¿Qué fachos hay ahí? Por ejemplo, Patricia Pascual. Y se la pasan diciendo cosas como, bueno, el origen de San Martín no mancha su obra. Todo el tiempo justificando, como si tuviera algo que ver, ¿no es cierto? Bueno, hay dos historiadores que sostienen esta hipótesis de San Martín mestizo, que son Hugo Chumbita y José Ignacio García Hamilton. Ajá. Pero bueno, no pudieron avanzar porque, como estamos viendo, tiene muchas trabas esta hipótesis. Parece ser que en 1774, Diego de Alvear y Ponce de León, era un alférez español, y llega a la Argentina, enviado por la corona, fue el que inició el linaje de los Alvear en la Argentina. Ajá. Bueno, y como parte de sus tareas tiene que ir a Yapeyú, y entonces se hospeda en la casa más importante de Yapeyú, que era la Casa de los San Martín. Entonces, en una nota del 25 de febrero del 2019 en Infobae, Adrián Pignatelli, donde está hablando de estas teorías sobre el origen de San Martín, nos dice que en esta casa, don Diego tuvo relaciones con una joven muchacha indígena que estaba al servicio de los San Martín. Y acá nos tenemos que poner las gafas violetas, porque estamos hablando... Una violación, seguramente. Exactamente, una mujer racializada en el virreinato con un hombre europeo mandado por la corona. Uh-huh. Violación, mínimo abuso, y si no, violación directamente. Pero esto se pone peor, porque Adrián Pignatelli nos cuenta que era impropio de un caballero relacionarse con personas que no pertenecían a su clase, pero lo justifica diciendo que las mujeres guaraníes eran la tentación para los hombres, ya que solo vestían una prenda de algodón y no usaban ropa interior, si hasta descalzas iban. O sea, la mujer es culpable de su propia violación. Entonces, parece ser que Diego de Alvear hizo un acuerdo con Juan de San Martín, un pacto entre hombres que dejó afuera a la mamá, por supuesto. El famoso pacto masculino que hasta el día de hoy se siguen reproduciendo, ¿no? Los pactos masculinos. Y acordaron que Diego de Alvear le iba a pasar una plata para la crianza del niño a cambio de que le dieran su apellido. Entonces, Rosa Guarú, que era esta mujer indígena... Sabemos su nombre y apellido, eso es muy importante. Eso se pudo reconstruir, sí. Rosa Guarú. Rosa Guarú pasó a ser su niñera. Hasta los 3 años, porque ahí los San Martín tuvieron un problema y tuvieron que ir a Buenos Aires, y le prometieron que le iban a buscar, pero esto nunca pasó. Y Rosa Guarú después tuvo otros hijos, pero siempre estuvo esperando a ese primer hijo que nunca más volvió. De hecho, se cuenta que la vergonzosísima guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, en 1865, ella se acerca y le pregunta a un general si conocía a José de San Martín. Bueno, este general le dice que murió en el exilio en 1850. Qué fuerte lo que estás contando. Y cuentan que ella se puso a llorar y que no podía parar de llorar delante de todos los militares. Ay, se me pone la piel de gallina pensando en esta mujer. Cuentan también que San Martín, cuando vino a la Argentina, la fue a visitar y le regaló una de sus medallas de guerra con la que ella pidió ser enterrada. Pero no se encuentra la tumba en Aguapé de Rosa Guarú y tampoco hay voluntad de buscarla. En Yapeyú parece ser que es bastante vox populi que San Martín era hijo de Rosa Guarú. De hecho, está todo el relato de que ella le daba la teta abajo de una higuera que desapareció hace poco, en la década del 80, en una tormenta, y la gente plantó otra higuera porque era como un lugar de conmemoración. Muy simbólico. Sí, sí, sí, totalmente. También hay un documento histórico, el de Joaquina de Alvear, Quintanilla y Arrieta, que es la nieta de Diego de Alvear, donde ella sostiene que es nieta de San Martín, que es sobrina de San Martín, porque era nieta de Diego de Alvear. Pero este documento no fue sometido a pruebas de autenticidad, no hay voluntad. Es más, esta señora Patricia Pascual, que forma parte del Instituto Nacional San Martiniano, dice en una nota en el diario La Nación que hay que desestimar el diario de Joaquina porque ella tenía insanía mental. Pero no aporta... Siempre nos acusaron de loca. Exactamente. No aporta ningún diagnóstico médico para justificar esto que dice. O sea, lo dice ella. O sea, la voz de las mujeres y la salud mental de las mujeres siempre puesto en duda. Pero acá hay otra arista en esta historia que tiene que ver con la colonialidad, porque transcurre en el Virreinato del Río de la Plata, que era un régimen colonial y que configuró nuestra sociedad de una manera colonial. Bueno, entonces María Lugones, desde el feminismo decolonial, dice que durante la colonización lo que hubo es una división dicotómica y jerárquica entre humanos, es decir, europeos, y no humanos, es decir, los colonizados, que por supuesto eran seres bestiales y por lo tanto su explotación a través del libre acceso a sus cuerpos estaba totalmente justificada. Y acá es donde aparece la idea de interseccionalidad, porque Rosa Guarú no tenía una voz legitimada porque era mujer y porque era guaraní. Pero además, en este pacto masculino al que llegan Juan de San Martín y Diego de Alvear sobre el destino de San Martín, tampoco escuchamos la voz de Gregoria Matorras, que era la mujer. ¿Quién era Gregoria Matorras? Era la mujer de Juan de San Martín y pasaría a ser la madre de José de San Martín. Esto pasa... La madre de crianza. La madre de crianza, claro. La que me pierdo a veces en la genealogía. Estuviste bien. No, claro. La que Gregoria es la que es oficialmente, digamos, nombrada como la madre de San Martín, desconociendo a Rosa Guarú. Exactamente. Pero tampoco escuchamos su opinión al respecto. No la conocemos. Esto pasa porque dice María Lugones que en el régimen colonial el hombre moderno, europeo y burgués se constituye como el adecuado para la vida pública, es decir, para gobernar, porque representa los valores de la heterosexualidad, la cristiandad y la civilización. Y la mujer blanca y burguesa no se constituye como su complemento, no es el complemento del hombre, sino que es quien garantiza la pureza de raza y la continuidad del capital a través de la sangre y de su servicio al trabajo del hombre blanco, a través del hogar, ¿no es cierto? Entonces, esto también lo que nos está demostrando es algo que dice Aníbal Quijano, que la colonialidad es constitutiva del poder. O sea, no podemos pensar el poder sin relaciones coloniales. Y yo agregaría que tampoco podemos pensar al poder sin relaciones de género. Totalmente. Como nos muestra esta historia de Rosa Guarú. ¡Chao! ¿Cuánta data? Mucha data, muy clara y muy... Bueno, yo al menos toda esta historia, que tampoco es que ando ahí como indagando mucho en la historia, ¿no? De ese momento de conformación de los Estados-Nación, pero sí me pareció como muy interesante poder como abordar esto, ¿no? Que muy pocas veces es abordado desde este lugar de colonial y feminista, en ese cruce, esa historia, ¿no? Al feminismo decolonial a mí me interpela, me parece que es la vía, es por ahí. Lu, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, por venir, por acercarte cada jueves también acá a compartir este espacio que es muy enriquecedor para todas. Y bueno, trajo una canción, Lu. Ah, trajiste una canción. Además, trajo una canción. Sí, la piba Laura, en serio. Bueno, como sostenemos que la maternidad será deseada o no será. Sí, señora. La maternidad deseada es muy hermosa y uno de los momentos más lindos de la maternidad es cuando vas a dormir a tus cachorros o vas a dormir con tus cachorros. Entonces traje una canción de cuna, que justamente es del litoral, de donde viene Rosa Guarú, en una versión bellísima de Canticuénticos, que se llama Noni Noni y es, ay, es una belleza. Es que yo me quedo dormida al toque. Sí, listo. Hermosa. Gracias, nos escuchamos el jueves. Bueno, hasta el jueves. Voy a dormir, debo taparme con diario. Dale. Llevando unos abrazos que te quieren acunar. Aunque ya me esté durmiendo, yo te espero un poco más, porque el sueño viene lindo si me haces su palala. Thank you. Gracias.